lo sientes en la piel, un río de electricidad. Va encendiendo nuestros pies y pronto nos conectará. Ya casi estoy flotando, sube la música. Tu amor me está llamando, la noche es mágica. Ven a vivir el momento, vamos a soltarnos. Ya, ven, brillemos saltando en la oscuridad.